Básicamente lo que el grupo de familias de ONCE sostuvo es que esta era un reclamo social. Nosotros éramos la cara de un reclamo social que afecta a una parte del oeste de Gran Buenos Aires, pero que se reflejan muchas cosas que tienen que ver con los servicios, y ustedes son de La Plata, ¿no? Claro, de La Plata. Y bueno, justamente ustedes han padecido en esa ciudad una situación de desatención y de falta de control muy similar a la de ONCE, con condiciones que también consecuencias terribles. Sí, exactamente. Porque, a ver, ¿nos podés contar un poco por qué ustedes, a diferencia de las otras dos querellas, hacen más hincapié en esto que mencionás, la falta de atención sobre los ferrocarriles? Y porque lo que pasaba en el ferrocarril era que durante muchísimos años se fue desmantelando el servicio. Y ese desmantelamiento del servicio resultaba en un negocio, porque había un tema de subsidios y de falta de mantenimiento y de descontrol del que TVA se nutría económicamente, y derivaba los fondos hacia las empresas del grupo Sirigliano, y los organismos de control hacían una mirada, digamos, hacían una simulación de control sin controlar. Eso generó que el servicio del Sarmiento se fuera deteriorando y se fueran creando unas condiciones en los coches, unas condiciones del sistema de frenado, de la estructura. Entonces, bueno, se fue generando esa situación de deterioro de tal manera que empezó a vislumbrarse la posibilidad, y empezaron a aparecer incidentes. Todos se acuerdan de lo que fue Flores, un colectivo que el tren no puede frenar y se lleva por delante un colectivo, termina haciendo colisionar dos trenes. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decíamos que era una tragedia previsible. Claro. Y en el marco de esa tragedia previsible, ellos igualmente, por ejemplo, nosotros mostramos ayer como en un mail, decían que el tren Chapa 16, que es el tren que chocó, era un tren condenado a la inactividad. 5 días antes de la tragedia dicen eso, pero sin embargo el 22 de febrero lo ponen. Y lo ponen sin mantenimiento y lo sacan a la línea. Y ese tren ese día tuvo problemas de freno. Claro. Y esa situación es una situación de riesgo creada por la concesionaria, Y digamos, ante la mirada compasiva de los organismos de control, que eran la Secretaría de Transporte y la CNRT. Claro, y paralelamente a eso estaba la defraudación al Estado. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de mantener los bienes. Y lo que hacían era depredaban el patrimonio del Estado. Claro, lo iban mellando. Esos trenes pasaron todos a desguace. O sea, es un patrimonio del Estado que se perdió por falta de mantenimiento. Estaban y en condiciones estaban que ese mantenimiento. Estaban en condiciones, bueno, que no podían ser básicamente usadas. Y por eso la diferencia con... Porque nosotros ponemos la razón de la tragedia en otro lugar, no en una maniobra de choque. Es por eso entonces que ustedes no acusan al maquinista. Claro, porque nosotros, para nosotros, digamos, de las pruebas de auto, el maquinista actuó como actuaban siempre, mal. Porque al maquinista le enseñaron a actuar mal. Al maquinista le enseñaron que tenía que trabajar con esos trenes, claro. Eran un desastre. De última, entonces el riesgo creado los hace responsables. El maquinista administraba un bien deteriorado. Claro, trabajar mal era la norma. Eso lo dije, tal cosa con esas palabras lo dije yo. Y cuando la normalidad se vuelve normalidad, claro, claro. La tragedia se hace previsible y se hace... Es como si vos manejás con... Vos sabés que tu auto tiene problemas de freno. Y en vez de llevarlo al mecánico, empezás a frenar distinto. ¿No? Sí, sí. Entonces va a pasar un día que vas a querer frenar distinto, y como el problema de freno se agravó, esa respuesta que vos hacías forzada va a hacer que choques. Bueno, esto es un poco lo que pasaba. Eso es básicamente la idea. Leonardo, ¿te podemos preguntar por qué crees que que lo que dicen las otras dos querellas es tan diferente a esto que plantean ustedes, que tiene tanto sentido? Mira, te lo voy a decir de una manera muy elegante. A ver. La querella 1 entró a este juicio diciendo que la culpa eran de todos. Uh-huh. Y diciendo que Bonadío lo que estaba haciendo era proteger a Debido. De un día para el otro, empezó a decir que nadie tenía la culpa salvo Córdoba, porque había querido sabotear el tren. No se produjo... porque no había empezado el debate oral. Es decir, no hubo ninguna circunstancia en el expediente que merituase que cambie de opinión. ¿Por qué cambió de opinión? Dejando de acusar a los funcionarios y a los empresarios y empezar a acusar a un trabajador, pregúntenselo a él. El caso del chivo expiatorio, ¿no? Sí, y el doctor Moral, que es la otra querella, cuando pidió la elevación a juicio oral, acusó a todos menos a Córdoba. Y en el juicio dijo que no había, que él consideraba que todos eran inocentes y que el único culpable era Córdoba, a quien, como no había acusado, no lo podía acusar, porque así se le impide un fallo. Entonces, evidentemente, estas dos querellas han trabajado para la impunidad, han trabajado a favor de la impunidad. Con un, por ahí, si queremos ser buenos, porque están convencidos, pero el trabajo de ellos pretende la impunidad. Y la verdad es que nosotros en este juicio estamos para buscar la verdad y que las tragedias no se repitan. Y la única manera que las tragedias no se repitan es condenando a los verdaderos responsables. Y nosotros, en esta causa, donde no tenemos otro interés que no sea ese, hemos luchado por eso, allí lo estuvimos y creemos que además está probado con todo lo que está acumulado en el expediente. Se entiende. Leonardo, te agradecemos el tiempo, la comunicación. Al contrario, y les agradezco a ustedes que de un lugar donde ni siquiera, digamos, tienen contacto con la gente del oeste, a pesar de que tienen un tren que llegaba desde Aedo y que les han cortado ese servicio. Sí, sí. A pesar de eso, les agradezco que se ocupen de esta causa. Por favor, es un tema que, más allá de tener tren o no tener tren, preocupa a todos los argentinos porque es un sistema público, es un sistema de pasajeros donde uno, cualquiera que viaje en un servicio público pretende que lo cuiden. Sí, y además no solo eso, sino que además se quedaron con la plata de todos y cada uno de los argentinos.